continuamos en 33 de mano y en este caso queremos charlar acerca de esta novedad que nos hemos enterado sobre la diplomatura en cannabis para la salud que se va a dictar en la Universidad Rionegrina, aquí en la Universidad de Río Negro, no aquí, sino en la sede de la costa, en San Antonio. Y para charlar mejor de esto y más en profundidad, estamos en comunicación con Daniel Barrio. Él es doctor en farmacología, investigador docente del CONICET y secretario de investigación de la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro. Buenas tardes, Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por este tiempo. Y bueno, en principio vamos a chequear y corroborar algunos datos. ¿Dónde está ubicada la sede atlántica, sobre todo para las audiencias que no están ni en Bariloche ni cerca de Viedma, por ejemplo? No, bien. Nosotros está la sede atlántica, en realidad, si bien ocupa toda la zona atlántica, que incluye también a San Antonio, uh-huh. Estamos físicamente en Viedma. Bien, perfecto. Y esta, bueno, contarnos un poquito acerca de este proyecto de diplomatura, la posibilidad de la cursada. ¿Existirá de que sea, por ejemplo, virtual o alguna bimodalidad? Bien, mira, te cuento, la diplomatura esta surgió como una idea entre el grupo de investigación que lleva adelante la Universidad de Río Negro en el tema de cannabis, donde trabajamos docentes e investigadores de distintas áreas que van desde políticas públicas, la parte legal, sí. Aspecto del cultivo, la parte farmacológica y los usos medicinales, tanto en humanos como en animales. Y a partir de este grupo de trabajo es que surge esta posibilidad de la diplomatura, y la idea es dictarla en forma virtual. Perfecto. Entonces, digamos, de distintos lugares pues van a poder acceder a la plataforma y de esta manera van a poder cursar la diplomatura. Uh-huh. ¿Y cómo es la propuesta, quiero decir, cómo está pensada? Ya que apunta como eje fundamental a la salud, ¿cómo está pensada la propuesta de cursada, por decirlo de alguna forma? Bien, la idea va a ser desarrollar distintos módulos. Uh-huh. Es una diplomatura que, si bien está apuntada hacia la salud, es bien interdisciplinaria, ¿no? O sea que vamos a tocar diversos aspectos relacionados con el cannabis medicinal, como recién mencionaba, por ejemplo, aspectos legales, aspectos del cultivo, aspecto de cómo preparar los distintos fitopreparados, que pueden ser cremas, aceites, etcétera. Y entonces la idea es que se van a ir abriendo en el espacio bimodal, tenemos un aula virtual, donde se van a ir desarrollando en distintos capítulos las distintas temáticas que vamos a abordar en la diplomatura. Uh-huh. ¿Cómo está, Daniel, el tema de los cultivos? ¿Dónde se pueden hacer? Quiero decir, el marco legal, ¿cuál es para poder cultivar marihuana? No, cannabis en realidad. Sí, en realidad estamos hablando de marihuana, así que a veces cannabis es el nombre, claro, el nombre como científico, digamos, cannabis sativa, pero sí, no hacemos referencia a la misma planta, ¿no? Hacemos referencia a la marihuana. Pero cuando decimos marihuana, ¿es una sola especie? No, hay muchas. No. La cannabis, uh-huh. Hay cannabis sativa y tenemos cannabis sativa índica, que son las dos de uso medicinal, digamos, uh-huh. ¿no? Y después tenemos muchas plantas que son una mezcla de estas, y después también, bueno, existe la otra que es la rudelaris, pero que es la que se utiliza más bien con fines textiles, digamos, ¿no? O industriales, que no tienen concentración importante de cannabis o importantes de cannabinoides, perdón, o importantes concentraciones de THC. Claro. Bueno, entonces, retomando la pregunta, era ¿cómo era el marco legal para el cultivo? Bien, el marco legal para el cultivo es el siguiente. Si bien la ley actual no habilita nada más que para el cultivo con fines de investigación, por eso es que habilita tanto al INTA como al CONICET a cultivar con fines de investigación. La reglamentación de la ley fue un poquito más allá y ahora habilita a través del Reprocam a quienes tengan prescrito el uso de cannabis para la salud. Entonces, puede ser tanto el usuario o un cultivador que esté cultivando para un usuario. Entonces, lo que se hace es se inscriben en el Reprocam y es posible cultivar en nuestras casas cannabis también. Bien. Con respecto a la diplomatura, ¿cómo será la inscripción? ¿Ya se puede hacer o por dónde? Sí, ingresan a la página de la universidad y ahí está el link donde se pueden inscribir. Ya tenemos alrededor de, ya hemos superado los 400 inscriptos, así que la verdad que ha sido todo un éxito y todavía falta como 15 días por lo menos todavía de inscripción, así que esperamos una masiva concurrencia en la diplomatura. Y Daniel, ¿cómo viene la parte, si se quiere, farmacéutica de esto? Porque, ¿cómo se puede acceder a estos fitopreparados? Bien, actualmente, digamos, no hay una, digamos, oficialmente, hoy por hoy, está solamente habilitado la comercialización de cannabis importado. O sea que hay algunos, digamos, es posible solamente en casos de epilepsia refractaria, el uso de cannabis está habilitado y se puede importar. Para que tengas una idea, por esta vía, el costo de un frasco que te puede durar uno o dos meses, dependiendo de la dosis que tomes, sale 60 mil pesos. Esa sería la forma denominémoslo legal, de acceder a cannabis. Después, la otra forma es, digamos, para acceder a este medicamento ya, digamos, industrializado, ¿no? Claro, sí. Después, la otra posibilidad es inscribirte en el... Hay un programa que está en el Hospital Garraham, que es para... también entras dentro de un estudio de investigación y también te proporcionan, digamos, aceites, denominémoslo, controlados, ¿bien? Ajá. Y después la otra alternativa que hay es que cada uno de nosotros nos fabriquemos nuestro propio aceite. Bien. Esas serían las formas, denominémoslo, que permite la actual legislación y la reglamentación. Pero después, obviamente uno puede ir a comprarlo en algunas, o conseguirlo en unas asociaciones, en las asociaciones, sí, etcétera, pero digamos ya esos mecanismos en principio no estarían previstos por la ley o la reglamentación. Pero se espera que esta reglamentación se modifique o se flexibilice de alguna forma o no se sabe todavía eso. Sí. La idea es, bueno, una de las cosas que vamos a comentar en la diplomatura es que, bueno, se está trabajando en una nueva ley. Hay varios proyectos de ley que impulsan desde distintas legisladores para modificar la ley actual, porque la verdad que la ley actual solamente habilita al uso para la epilepsia refractaria y o para investigar. Entonces, la ley que actualmente nos rige, digamos, es muy, muy restrictiva y es más punitoria que abierta, digamos, ¿no?, al uso de cannabis. Y Daniel, ¿podríamos decir que el uso de cannabis en la salud ha crecido? ¿Cada vez hay más personas que lo usan? Sí, hay cada vez hay... Con digamos, tanto con la difusión del uso y con la formación y capacitación de diferentes médicos que se van animando a prescribir cannabis, el uso cada vez se va incrementando. En este sentido es importante destacar que no existe un único aceite de cannabis. Hay, te diría, tantos aceites como plantas, ¿no? Uh-huh. Pero podemos resumirlo en, digamos, en tres quimiotipos. Uno alto en THC, otro equilibrado THC-CBD y otro alto en CBD. Entonces, de acuerdo a la patología que el médico y al diagnóstico que haga el médico, se puede recetar uno u otro aceite. Uh-huh. Y de acá la importancia de conocer qué tipo de cepa estamos cultivando, qué tipo de aceite necesitamos para nuestra patología, y por eso es importante que intervenga tanto un médico para que nos haga un buen diagnóstico y nos prescriba qué tipo de aceite necesitamos para la patología que nosotros tenemos, y también es importante conocer cuál es la dosis. Claro. Entonces, como verás, es un tema bastante complejo, no es solamente hablar de o decir no, yo tomo aceite de cannabis y a mí me funciona. Uh-huh. Hay algunos aspectos importantes a conocer y creo que esta diplomatura nos va a dar un buen pantallazo de todos estos aspectos para que además también cuando nosotros vayamos a tomar aceite por alguna patología que tengamos o algún problema que tengamos, no nos encontremos con que no nos funcionó, porque en muchos casos a veces no funciona, pero no es que no funciona, lo que está ocurriendo es que o no estamos tomando la dosis adecuada o no estamos tomando el aceite adecuado. Entonces, creo que esta diplomatura nos va a traer algunas o nos va a contar algunos de estos aspectos que es importante que tengamos en cuenta si vamos a elegir, digamos, como medicamento a la marihuana, cannabis medicinal, etcétera. Daniel, muchas gracias por este tiempito y celebramos la posibilidad de esta diplomatura, sobre todo para que también, bueno, se pueda poner en evidencia toda la experiencia que se viene teniendo a lo largo de los años en esta investigación. Claro, claro. Uno también vamos a contar toda la información científica que se ha recolectado y también toda la información que tienen los canabicultores, las asociaciones. La idea también es poder contarles toda esa información que hay y compartirla. Uh-huh. Así que bueno, los esperamos a todos los que estén interesados, que se inscriban. Estamos preparando también otra diplomatura junto con CAMED Río Negro que va a estar dirigida específicamente a profesionales de la salud, con el objetivo de que hayan más profesionales de la salud capacitados, con el objetivo de que puedan prescribir en los casos que ellos consideren cannabis. Gracias, Daniel. Un abrazo. Gracias a ustedes.